Sí, empezamos. Vale. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a todos y a todas por haber querido venir, sobre todo un lunes a las 7 de la tarde, con el calor que hace y con la situación del COVID, así que también lo agradecemos bastante. Bueno, en primer lugar también queremos agradecer al Centro de Historias, a nivel técnico y a nivel personal, que la verdad es que solo nos han puesto ventajas y se agradece bastante, sobre todo cuando montamos esto por primera vez. Y bueno, esperamos que no sea la primera, pero que no sea la última, a ver si el COVID nos deja hacer alguna cosilla más. Vale, pues, bueno, no sé si se oye. No. ¿Hola? Sí, no. Si no, habla con el de Pablo. Bueno, vamos a continuar. Nada, simplemente eso, queremos dar las gracias al Centro de Historias una vez más por habernos acogido también con estos medios que nos han facilitado y con el medio personal que tenemos, especialmente gracias a Miguel y por supuesto a Bertrán por haber querido estar con nosotros en esta tarde y en esta propuesta que creemos que es bastante inusual y que desde pues que se nos ofrezca este apoyo desde el principio, estamos muy agradecidos y tenemos muchas ganas y por supuesto muchas gracias a vosotros porque con la tarde que está haciendo, pues qué menos que dar las gracias. Y bueno, vamos a poner un poco en contexto qué es esto. Esto no es un museo, bueno, somos realmente éramos un programa de radio, ahora somos podcast, y lo que hacemos es básicamente hablar de la cultura de aquí, de Aragón, y sobre todo en el ámbito de exposiciones. En cuanto al nombre, pues bueno, tampoco hemos hablado de ello, de la referencia a Magritte con el esto no es una pipa, pero ahora tampoco vamos a hablar de ello. Parece que funciona. Creo que sí. Creo que funciona. Vamos. Hola. Y eso, y en este contexto de esto, pues decidimos llevarlo del formato podcast a la realidad, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que. Funciona. Es lo que nos gusta, las exposiciones en persona. Y sí que es verdad que durante el confinamiento, pues. Creamos una especie de doble ciclo con conciertos y con charlas o entrevistas con personas y a partir de ahí sobre todo nos dimos cuenta de toda la gente que está haciendo cosas en Aragón y que hace cosas tan guays. De hecho, aparte de Bertrán, tenemos por aquí a alguien más que participó y nos dimos cuenta de que realmente acercar eso a las personas en persona y no solo a través de directos de Instagram, que estuvimos ahí dando la turra durante bastantes semanas, era lo importante. Y dentro de este contexto es cuando empezamos Esto no es un museo live y también de esta manera vamos a cerrar lo que es la primera temporada de Esto no es un museo. Y bueno, qué mejor que hacerlo en persona, aunque sea de esta manera, pues un poco en esta nueva normalidad que en realidad es fase 2. Y nada, y te dejo ya el paso si funciona el micro. Yo creo que ahora ya sí, ¿no? ¿O no? Espérate. Ahora sí, ¿no? ¿Se me escucha bien? Vale. Bueno, pues en primer lugar, en segundo lugar, primero Centro de Historias, segundo Bertrán, que no deja de ser también igual de importante. Lo primero que queremos hacer es, aparte de agradecer, pues para quien no te conozca hasta ahora, pues dinos un poco quién eres, qué haces. Pues nada, soy Bertrán Grave, soy albañil, artista, escultor, sobre todo, que es lo que estudié y, bueno, muchas cosas más, que es como a todos lo que nos toca hacer y lo que vamos un poco, donde nos va dirigiendo la vida, pues vamos haciendo lo que debemos o lo que nos dejan. Aquí, en el Centro de Historias, planteó esta exposición que habla sobre el punk, en el más sentido formal de la instalación. Se puede identificar pues todo lo que es el tema de visual que de primeras nos lleva a esa época y a ese movimiento desde los colores, bueno, pues amarillos, rosas, o pues esa intención de llamar la atención y provocar desde los aspectos más estilísticos y bueno, básicamente es esto lo que puedo decir hasta que me pregunte más Pablo. Bueno, es esto, pero luego ya nos extenderemos un poco más. De hecho, bueno, si alguien ha escuchado el programa anteriormente, alguna de las 54 reviews que hemos hecho este año, que me parecen pocas, pero para ser un año con COVID, la verdad que son unas cuantas, siempre hacemos una distribución, primero hacemos como una forma, en este caso como es instalación, y hemos tenido la oportunidad de estar con Bertrand, pues nos lo va a explicar mejor, pero hacemos como una separación de la forma de la exposición, pues las paredes, la luz, la distribución y otras cuestiones, y luego ya hablaremos dentro de lo que es el contenido. Entonces, vamos a empezar un poco con la forma y la idea, sí. La cuestión es, ¿cómo surge montar esta instalación? A ver, esta instalación que fue una idea que surgió hace ya un par de años, que se planteó al Centro de Historias, surge de, como su título indica, Punk Actitud en tono interrogativo, ¿no? Y era un poco pues, una reflexión sobre este movimiento y mi visión ante él, mi humilde visión ante él, ¿no? Y sobre todo ver cómo un movimiento que de inicio nace desde la más plena rebeldía y un alarde de individualismo total, acaba en... revolviéndose ante sí mismo, viéndose en centros comerciales y viéndose producto de la masa y del consumo masivo. Esa reflexión me parece muy irónica y me parece un reflejo de la vida en sí, lo que a muchos nos toca en nuestra vida personal, ¿no? De ver propiamente nosotros mismos, ¿no? Como a veces en donde menos queremos caer es donde más acabamos metiendo la pata, ¿no? Entonces, de esa reflexión me parece una buena manera de coger este movimiento y diseccionarlo de este modo. De hecho, cuando hablábamos de esto y de cómo esto nace de una reflexión, teníamos pues, la duda de hablar, ¿esto es una exposición o realmente es una instalación? ¿O es una instalación hecha exposición? Es una instalación. Yo en principio me planteé hacer una instalación y yo planteé hacer una instalación escenográfica. Perdón por haber sido breve en mi presentación, pero yo de inicio, en mis inicios artísticos, yo trabajo haciendo escenografías, trabajé para el Teatro del Mercado y para el Teatro de la Estación, y también he hecho algo para el Principal, alguna cosa, y es algo que siempre me ha llamado desde pequeño, porque es algo de lo que empecé, antes de tener 20 años, ya empecé trabajando en talleres de escenografía. Entonces es algo que siempre me ha llamado, ¿no? El aspecto pues eso, de escena y de montaje. Y entonces claramente para mí es una instalación, aunque hay elementos que pueden ser esculturales, hay pintura también, esos son dos cuadros míos, están realizados con Bolivic, y es de otra antigua exposición, otra anterior exposición que hice, pero en sí es una instalación. Claro, porque además, por ejemplo, ese sentido de instalación sí que lo se puede percibir, de hecho ya con el nombre, ya solo con el incluir el interrogante. O sea, ahí sí que se ve que de hecho es una de las cosas que aparecen escritas ahí o ahí en uno de los dos sitios, el carácter que quieres implicar en el sentido de el espectador que no sea pasivo, sino que sea activo. Sí. A ver, tengo que decir que el nombre realmente tiene algo más... Esto no lo había dicho hasta ahora, ni siquiera lo apunté en el dossier, pero ahora aprovecho la oportunidad para decirlo, que el nombre realmente nace porque yo también soy músico, toco en bandas y hace tiempo tocaba en alguna banda de garaje y demás, y hicimos alguna gira incluso por Europa, y me acuerdo que tocábamos con algún grupo más bien popero, y me acuerdo que estaba muy en boca el decir, venga, vamos a salir con actitud punk, ¿eh? Actitud punk, y a mí eso me llamaba la atención de decir, porque yo que humildemente he vivido un poco el punk aquí en Zaragoza, pues desde bares como Beirut, Berlín, Barrio Latino y otros bares que ni existen ahora. Y me llamaba la atención ver esta gente cómo alardeaba de este estilo, que lo veo totalmente lícito y normal, pero me llamaba la atención como decir, mira, como que ya lo cogían como un emblema, ¿no? Como actitud punk, pues vamos a seguir con actitud punk. Entonces eso se me quedó grabado y de ahí nace el nombre realmente, de esa cuestión de decir, ¿qué actitud punk? Pues, ¿qué es eso, no? Entonces, de ahí nace el nombre. Y luego, ya que estamos hablando de lugares, pues queríamos mencionar que esto toma lugar en este espacio tránsito que se llama, que no sabemos si es por alguna razón, también por ese tránsito de la exposición, ¿no? Desde nacimiento hasta la muerte, o fue simplemente aleatorio. No, el espacio tránsito es un espacio que genera el propio centro de historias y que cualquier exposición que se realiza aquí en este espacio es el espacio tránsito. Porque se llama espacio tránsito porque es el tránsito, simplemente es porque pasas de la entrada, subes a cualquier zona, a la de arriba, y pasas por aquí. Entonces ves las posiciones. Sí, claro. O sea, me refería a que si ha sido aleatorio que sea en este espacio, teniendo otras salas en el centro, o... No, eso no. Se pensó para este lugar. Sí, ha sido casualidad en ese aspecto, sí. Vale, bueno, y dicho esto, ahora ya habría que empezar un poco a entrar en el tema de cómo se prepara esto, porque por lo que has comentado de actitud punk, que te lo repetían muchas veces y cómo te entra, pero cómo esa idea se traslada a hacer todo esto. Vale, pues esta idea se traslada un poco, como decía al principio, en analizar el movimiento, ¿no?, en sí, y hacer una labor arqueológica y ver un poco cómo nació este movimiento, aunque puede haber millones de interpretaciones válidas. Yo doy la mía y espero que se me respete y que yo, igual que yo respetaría a cualquiera. Yo lo disecciono de esta manera, entonces lo divido en tres partes, si podemos ya entrar en eso. Lo divido en nacimiento, vida y su supuesta muerte, que no muerte en sí, porque el punk nunca va a morir, está claro que siempre estará ahí. Entonces, como nacimiento, yo lo ubico en el Londres de principios de los 70 o finales incluso de los 60, cuando Vivian Westwood y Malcolm McLaren, diseñadora de alta costura de moda hoy en día y el que fue el manager de los Sex Pistols, crearon esta tienda que aquí se recrea fielmente a la realidad, como es en sí, si podéis ver fotos, está bastante fiel. Y es una tienda que el punk nace desde la moda en sí, o sea, una tienda, una boutique de moda transgresora en la que se vendían producto de sadomasoquismo y prendas de ese estilo. Y entonces, en una época que le tocó vivir a esa juventud, parecía la de ahora, de total ruptura, la juventud empezó un poco a adoptar esa identidad, ¿no? Esa anti-identidad de sentirse individualista, de transgredir y de vestirse de esa manera, ¿no? Entonces, un poco se inicia ahí. Luego, Sex Pistols, el grupo un poco emblema en su nacimiento, que habrá miles de grupos más, que igual el punk lo inventaron los negros cuando eran perseguidos por los campos de algodón, pues también puede ser. Pero en este caso, pues ellos los Sex Pistols en sí, pues nacieron aquí como un producto en sí también. Entonces, aquí parto un poco de nacimiento. Luego, en lo que es la vida o desarrollo de este ente biológico que yo entiendo como punk, es el escenario del CBGB en Nueva York, que es también los 70, un poco más, casi mediados de los 70, principios de los 70, que es un poco el apogeo. Tuvo una vida larga y pasaron por él, por este escenario, cantidad de grupos punk y menos punk, pero vamos, fue un poco... estandarte de este movimiento, y aquí podéis ver los carteles, todos son carteles reales de grupos que tocaron ahí desde, como digo, mediados de los 70 hasta creo que el 2009, en el que ya se cerró definitivamente. De ahí también tengo que decir a modo personal que todo esto de esta instalación también me pudo venir de cuando visité Nueva York, y yo, a sabiendas de que el lugar estaba cerrado, quise visitar un poco el lugar, a ver qué quedaba de ello. Y actualmente es una tienda de ropa que mantiene algo en su interior, algún elemento de la época, creo que son los baños, todo pintados y demás, pero que ahora es una boutique también, volvemos a la moda de ropa, en la que valen los pantalones 300 euros y demás. O sea, es como, a mí también me sorprendió bastante eso, o sea, que también es otro ingrediente más el que añado a la coctelera para realizar esta instalación, ¿no? Luego, en su fase terminal o supuesta muerte, que no muerte en sí, lo llevo a los centros comerciales, a donde se puede ver, todos podemos ver, si visitamos Puerto Venecia, cualquier centro comercial, que vemos en los maniquís muchas veces camisetas de los Ramones y reminiscencias de este movimiento, pues como la ropa que veis, que es totalmente ropa real adquirida actualmente en estos centros, vamos, en estas tiendas tipo H&M, Bershka y demás. Y más que nada, pues es eso, es esas tres fases en sí. Sí, bueno, realmente aquí la pregunta era más concisa, que está guay, porque ya les has hecho un spoiler de todo el contenido, y luego andaremos en cada una de las partes. Aquí quizá la pregunta era un poco más, claro, porque... Por mucho que te centres en el punk y sea tu visión, la cantidad de referencias que hay, bibliográficas, de fotografías, es un montón. O sea, ¿hasta qué punto dices esto lo incluyo, esto no lo incluyo? Claro, sí, hay que hacer un filtro personal y de cada uno cómo lo entiende así. Yo lo he tomado bajo mi perspectiva total. Habrá muchas más, como decía al principio. Cada uno, el punk tiene muchísimas vertientes. Cualquier cosa, como decía al principio, la historia está de los grupos estos poperos que se autoidentificaban también como punk, o su actitud a la hora de salir al escenario, también lo veían así. O sea que... Claro, quizá en este sentido también está un poco reflejado, de hecho lo que sale en el texto, que haces mucho hincapié en el proceso artístico y luego en la propia en la concepción de la idea. Que claro, al plasmarlo en este formato de instalación, más allá de pues, el rol más activo, más pasivo que pueda tener los asistentes, ¿cómo transmites esa idea que tienes en la cabeza a desarrollar esto? Pues como te decía, una labor previa de investigación personal que yo he ido elaborando por interés propio, de que me interesa porque lo he visto, porque lo he vivido, porque lo he escuchado, porque me he visto envuelto en situaciones, o sea, en aspectos de este movimiento. Y luego aparte pues sí que pues a documentales, fanzines, leer libros, ver la tele y todo lo que empaparme de todo eso. Y luego también, ya que hablas de eso, a la hora de llevarlo a la práctica, ¿no? A ponerlo aquí, a hacer la museografía, por así decirlo, de tantas disciplinas que has dicho que haces, dibujo, bueno, todo. ¿Con qué te quedas? O sea, ¿por qué decides poner esos cuadros y no otros? ¿O cómo decides plantear el espacio? Sí, bueno, yo siempre cuando elaboro un proyecto siempre hago, siempre hago un esquema muy, muy, muy básico, que yo creo que es como me enseñaban en artes y como creo que se debe hacer, pues hago esa investigación previa, primera, o sea, una investigación, y luego ya cuando hago un desarrollo de esa investigación a la práctica en sí, y entonces ya a la hora de elegir qué elementos introducir, colores y demás, ese reflejo de esa primera investigación, englobarlo todo en algo que quede con coherencia, darle coherencia a todo eso. Entonces, ¿por qué he elegido los cuadros? Pues realmente no tienen nada conceptual en cuanto a sí la exposición, sino ya son aspectos ya más estilísticos. Porque entiendo que un punto fuerte de esta exposición es la estética, ¿no? Y el crear un poco... Bueno, la instalación, que sea entrar y ya te entre en el mundo del punk. Sí, sí, la verdad que la intención es un poco esa y yo pensaba que, por lo que he ido viendo cuando hice la presentación y con gente que ha hablado, que iba a ser más obvio esas tres fases y que enseguida se iba a identificar. Parece que, no sé si poca gente me ha dicho, he visto claramente que conocía la tienda esta, que la de Sex y tal, como que no... Creía que estaba más claro de lo que luego he visto que la gente lo ha percibido. Claro, porque por ejemplo en ese sentido, claro, al tratarse de instalaciones, lo que hemos repetido dos o tres veces, que cedes el protagonismo también a los asistentes. ¿Crees realmente que los asistentes terminan aportando su parte? ¿O que tal cual estamos al final, por mucho que montes una exposición, ya sea en formato de instalación, como exposición clásica, con mucha información, el rol termina siendo igual de pasivo? Un poco por lo que decías ahora, de que sí que iba gente y no veía cosas claras que te decías tú. A ver, yo pretendía, como comentaba al principio, que no fuera pasivo el rol, todo lo contrario, sino que la gente identificara las tres fases, lo identificara como un ente biológico en sus tres fases básicas, y sí que hice una reflexión personal de cómo al final el movimiento acaba revolviéndose en lo que menos querría verse envuelto. O sea, sí que entendía que de primera se iba a entender así. Sí que desde luego sí que habrá un rol pasivo inevitable de muchísima gente que, como te digo, que me dice, ¿y esto por qué lo has hecho? ¿Por qué no lo entiende? Hay gente que no lo entiende. Pero eso supongo en términos artísticos pasará siempre y siempre pasa. O sea, que es algo habitual. Claro, es un poco porque siempre cuando, o no casi siempre, pero muchas veces que las exposiciones, que los creadores siempre es la de, no, es que intentamos solicitar un rol más activo, que la gente pues que no venga, lo vea y se vaya a su casa sin... Pero claro, encontrar un punto de equilibrio ahí es muy complicado. O sea, porque claro, el artista y el que va, O sea, yo puedo venir aquí sin tener ni idea de punk y por mucho que hayas querido reflejar una cosa, sí, es un poco el contraste, ¿no? Sí, yo intento un poco, claro, desde luego eso siempre va a estar ahí y no todo el mundo va a entender lo que quieras expresar. Sí que me quedo con la idea de que haya gente de que sí y con esa esperanza y con esa ilusión me empapo, ¿no? Y eso es lo que me alimenta. De hecho, también me agrada en cierta manera de que no sea tan masticable una exposición, de que enseguida se ve claramente que aquí hay lo que sea, que lo entiende todo el mundo. O sea, sí que hago un poco un ejercicio de que, o sea, intento hacer que la gente tenga un ejercicio de pensar un poco también por sí misma. Sí, bueno, estamos haciendo un poco de hincapié en el tema del rol activo de los asistentes, de las personas que vayan, precisamente por la distribución de, en este caso, de esta exposición, que más que exposición es instalación, que precisamente un poco la esencia del desarrollo de pues, obras artísticas o trabajos así, es el involucrar un poco más, que no es como si te vas al Paraninfo que hay muchísima información, te lo lees y ya está, sino que esto está planteado un poco, por eso hacemos tanto hincapié en el rol siempre del público. Sí. Iba a decir, y sobre todo también porque realmente es una reflexión también que luego te puedes llevar, realmente es como tu propia existencia, ¿no? Que también puedes llevarlo a una metáfora de la vida, ¿no? Sí, no sí. Sé si... sí, esa era totalmente mi intención, que se viera un poco así. Vale, y vamos a dejar esa pregunta si quieres para el final, para la muerte o no muerte. Y lo último que vamos a comentar de la forma, porque claro, vimos, de hecho en el evento de Facebook compartimos el teaser digital, cómo se gestiona todo, lo físico de esta exposición y también la presencia digital. Sobre todo en estos tiempos de COVID en los que pues, tienes que estar un poco más al tanto porque... Claro, sí, la presencia digital, eso es la era que nos toca vivir. O sea, en las redes su proyección se ejecuta así, de esa vía. De hecho, todo el diseño gráfico, los flyers que he dejado por ahí, también los hice yo y un vídeo también, el teaser que comentas, con esa intención también de que eso ya es como una especie, yo lo llamo, como todo lo que te digo, meterlo en una batidora, darle vueltas y lo que escupe, que ya cada uno que lo interpreta a su manera. Pero bueno, esa es la intención. ¿Esa es la pregunta? Sí, esa era la pregunta y esa era la respuesta. Vale. Espera, ya que hemos mencionado lo que es la situación del COVID, que evidentemente pues estamos aquí separados y con mascarillas, también otra pregunta, ya que estamos hablando un poco de la forma, es cómo ha sido pues readaptar un poco todo el montaje, ¿no? Porque, o sea, la situación claro. Y... Muy bien, eso. Pues, sí, la verdad que justo además los flyers, si podéis ver, las fechas que salen, ya no recuerdo exactamente, pero bueno, esta exposición estaba prevista para el 24 de marzo. La exposición iba a perdurar del 24 de marzo al 7 de junio. Justo cuando el montaje de brigadas estaba ya a mitad, por decir así, surgió el tema del COVID y entonces me comunican que hay que paralizar el montaje. Yo ya se veía venir, bueno, todos por medios y demás, digo, hasta tenía la esperanza un poco de que sí que se, por lo menos, acabara el montaje, aunque realmente tengo que reconocer que tuve la suerte de que no pilló a lo mejor justo a mitad o justo cuando ya estaba montado, o sea, porque simplemente se trasladó la fecha al mes siguiente, ¿no? Entonces, a los dos meses siguientes, perdón. Entonces, sí que fue bastante curioso y como, no sé, también perjudicó y a la vez un poco le di un poco la anécdota de la exposición, el tema del COVID. Vale. Pues yo creo que podemos pasar ya al contenido en sí. Vamos a empezar, si quieres, ya por el adelanto que has hecho, en este caso el nacimiento. Vale. Podemos hablar un poco más de Vivian. Sí. Vamos a hablar un poco. No, ya me meto un poquito más en incluso como en montaje de cada parte. Pues la primera fase, como digo, es esa tienda de Londres que con carácter de boutique que iniciaron Vivian Westwood y Malcolm McLaren, llamada Sex. Y con la fachada que tenemos aquí, que la emula totalmente como fue, incluso con las medidas. O sea, hice unos planos con las medidas reales de la entrada, sobre fotos y con los colores también. Elaboré lo que es lo más fiel posible a lo que es esta entrada de esta tienda que existió de verdad, vaya. Luego también, como detalles, la ropa que hay dentro, junto con mi pareja Inés, customizamos la ropa también nosotros, está hecha por nosotros. El cartel de Sex también está hecho, lo hice con polipiel rosa. Y en fin, o sea, la idea era pues eso, recrear exactamente esa tienda como fase inicial, como nacimiento de este movimiento. Inclusive con la frase de arriba. Sí, con la frase de arriba, que esa frase que también fue, es una frase mítica, que creo recordar que pone, con mi mal inglés, que es que el arte debería llevar ropa, pero vamos, que le encanta ir desnudo. Es lo que pone en la frase esa de detrás. Con la tienda de ropa supongo que les iría el pelo con lo que es la tienda en sí. Y también eran la ropa que creaban en este inicio llevaba muchos mensajes y como que se intentaba también transmitir con frases, como esa que también es esa camiseta, que es real también, una camiseta real que se dice ahí, que es razonable y pide lo imposible, pues frases así pues de la época que transmitían ese intento de transgresión y de ser un poco la rebeldía en su máximo nivel. Sí, el por favor, mátame ya. Sí, sí, cosas así. Muy positivas. Muchas frases míticas que luego, pues eso, han hecho ya muy famosas. Vale, y si quieres podemos ir entrando en cada uno de los elementos, por ejemplo, sí. Porque por ejemplo, me imagino que la gente ya la habrá visto, esa máscara de cerdo, ¿por qué está ahí? Esa máscara de cerdo se me ocurrió a última, no la iba a poner realmente, pero digo, ¿por qué no? Y era un poco porque al colocar lo que es el corpiño de pinchos y la falda de polipiel, que por cierto es la misma polipiel del cartel, la realizó Inés además, y dije, bueno, pues voy a poner la cabeza para que quede un poco en plan maniquí, ¿no? Fue simplemente por eso y por darle un... Ya son aspectos totalmente, puramente estilísticos, ya no hay conceptualismos en estas cosas, ¿no? O sea, ya vamos al plano totalmente estilístico y estético. Que además, por lo que cuentas, o sea, con ese espíritu del punk que es el do it yourself o el hazlo tú mismo, esto es totalmente así, ¿no? Porque ha hecho que las camisetas las habéis customizado o exactamente. La carita. Con Inés también lo hablábamos y cuando estábamos haciendo las letras o sobre todo las camisetas, nos sentimos un poco como si nos trasladáramos a esa época y la verdad que es un buen ejercicio porque la verdad que se entendía como tal y lo disfrutamos mucho. O sea, fue de los más ratos más divertidos de customizar la camiseta con los imperdibles, rompiendo y tal, y entendimos un poco más el cómo a lo mejor se podrían llegar a sentir cuando hacían estas prendas y se veían que estaban creando cosas únicas, transgresoras y demás. Entonces sí que es interesante ese proceso. Y luego otra cosa que has mencionado antes es que entonces el punk nace con la moda, o sea, nace de la estética y a partir de ahí como que se desarrolla todo. ¿O simplemente es algo muy...? A ver, eso no, nunca lo sabremos. Ya. Lo que sí que está claro que los Sex Pistols como grupo, como banda, sí que se crearon porque empezó Johnny Rotten, acudía como cliente a la tienda, Sid Vicious también por otro lado. Bueno, se conocían prácticamente aquí y Malcolm fue un poco el que los instó un poco a que formara una banda. O sea, como el que los vio un poco como banda producto y demás. Eso es lo que se dice, lo que se cuenta. Bueno, Malcolm, que se dice que era la pareja de Vivian, sí, o algo era la pareja similar, de Vivian, sí. Y ya, porque Malcolm era de Estados Unidos, si mal no recuerdo. No, Malcolm... creo que había trabajado en Estados Unidos o algo luego, así. Luego se fue a Estados Unidos o algo así, sí, pero fue posterior. Y de hecho, creo, ¿eh? Que no, fue manager de los New York Dolls. Por eso iba, o sea, que ya fue sí, luego a Inglaterra ya con Vivian y tal, un poco resabida de, ojo que en Estados Unidos está pasando esto. Sí, sí, y luego sí que es verdad que fue el manager o como que junto a los Sex Pistols. O sea, que un poco se lo comieron y se lo dividieron entre ellos. Sí, uno crea y el otro se lo... Exactamente, se lo adjudicaron un poco ellos. Vale, y bueno, yo aquí sí que tengo una reflexión, porque siempre que lees el punk, como que es un poco tratada cultura urbana, un poco de desecho y tal. Esto ya a tu opinión, porque, por ejemplo, ahora tenemos el trap, que es la nueva moda, es el trash rap. ¿En este sentido crees que, por ejemplo, el trap podría ser como el sucesor del punk o no? Es que eso es muy relativo. Yo creo, a ver, eso es lo que se dice... Y yo creo que ya el punk, como realmente se ha atribuido a tantas cosas que puede ser cualquier cosa realmente el punk. O sea, se ha acabado en los centros comerciales, por decirlo así, imagínate. O sea, es que realmente yo creo que no, que el trap, bueno, aunque la actitud también es muy, se supone que sí, que se tatúan la cara, es transgresión también, demás, sí, podría ser. Pero hay gente que te dirá, puristas, que no, el punk fue lo que se vivió, el punk 77, el punk de los Ramones, de los Spistos, de los Damned, de todo eso es el punk, lo otro no tiene nada que ver. Y habrá que decirle que también que tiene razón, ¿no? Entonces es muy relativo. Sí, o sea, yo mi opinión, a mí realmente que me da igual, o sea que no. Pues entonces no pregunto más. Pasamos ya a la vida en sí, en este caso toca hablar de música, porque no hay mucha más alternativa. Claro. ¿Cómo se te ocurre hacer el escenario directamente? O sea, sí, aparte de los carteles y demás, el escenario. Sí, el escenario en sí, como decía, pues el punto de la vida, pues el apogeo, por llamarlo así. Y pensé en coger los baños del mismo bar. O sea, lo que tenía claro que iba a coger el CBGB, pero dudé entre qué hacer, iba a hacer los baños, pero al final decidí hacer el escenario. Y bueno, también, claro, al ser una sala que tuvo, ya digo, que tuvo pues, más de 30 años o más o menos 30 años de existencia, pues sí que sus fases en lo que es la decoración y cómo estaba también cambiaron un poco. De inicio era bastante oscuro y luego acabó totalmente pues forrado de póster, muchísimo más que ahora y, en fin. Y más que nada esa recreación de ese escenario y que pudiera recordar también a otros escenarios, por ejemplo, a mí me recuerda un poco también el escenario del Arrebato, de aquí de Zaragoza, no sé, a otras salas que también llevaban, eran los CBGB de otras ciudades, que ha habido muchos, pues con conciertos así, de ese tipo y demás, que ha habido miles. Sí, además, por ejemplo, la comparación con Arrebato es más o menos clara por las zonas donde estaban, porque el CGB o CGB estaba en The Bowery, que era la peor parte de Manhattan, y el Arrebato pues no está. Sí, igual también. Eso no lo había visto por ahí, eso, pero vamos. Sí que puede, o sea, sin minusvalorar la zona, que estamos encantados y hemos estado en Radio Topo, o sea que. Pero sí que es verdad que hay una cierta relación ahí, hazlo tú mismo. De todas maneras, ya te digo que hoy por hoy donde estaba el CBGB, ahora hay una tienda de ropa de ultralujo. O sea, que yo estuve dentro incluso. O sea, que es que la vi y aluciné un poco de ver ropa que para mí gustaba más, era horrible y valía un pastón, los pantalones de $300 y más. Y como así como de rockero, pero no sé cómo decirlo, de cuero, así como muy fashion rocker. Y súper de alta gama, o sea, como valía mucho dinero. Vale, pues ya que aprovechando que has mencionado lo de la recreación de lo de los baños, estuvimos mirando esta idea que es traer un poco el punk a espacios más, un poco lo contrario, que es antisistema, que lo más sistema es igual es un museo, ¿no? Lo que se tiene así como mal llamada alta cultura o, bueno. Sí. Y vimos que hicieron en el Met una exposición en 2013, creo que fue, así del punk y la alta costura, y recrearon los baños, y también nos pareció interesante por eso, porque también, bueno, pues con esa, pues como eran, ¿no?, realmente. Sí, entonces aquí es ver algo diferente, que es el escenario, que también es como lo más importante de la sala, ¿no? Sí, sí. ¿Y la pregunta es? No, que no sé si al pensar en recrear el baño pensaste, o sea, ¿sabías ya que habían hecho, por ejemplo, en otra exposición? O sí que había visto, sí que vi que habían hecho. Eso tampoco me hubiera tirado para atrás, bueno, depende de cómo se ha hecho, pero se ha hecho ya, no lo hago ya, en fin, claro. Seguro que se han recreado miles de escenarios y cosas parecidas y tampoco. Pero sí que vi que se había hecho y sí que una parte sí que me tiró un poco para atrás de que se había hecho ya los baños, es cierto, sí que lo vi. Ahora no me acuerdo bien porque ya te digo, esta exposición, este proyecto lo presenté hace. Desde que presentas un proyecto, los que sabéis un poco, sois artistas o presentáis proyectos, sabréis que presentas un proyecto y igual se desarrolla a los 2 años. Entonces, sí que en el momento que hice, que preparé toda la documentación, sí que encontré, investigando, que se había hecho esos baños. Sí. Sí, algo que per se ya es un poco una contradicción, ¿no? O sea, ver a nivel académico, o sea, en un museo, algo punk, es un poco empezamos ya con las contradicciones, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, al final, por eso decidí meter los cuadros, que además son míos, pero bueno, que era un poco esa unión de la moda y de los centros comerciales y también las galerías de arte y los museos, de cómo acaba ahí. Bueno, supongo que cuando se hizo esta tienda de inicio, no, su intención no era acabar en las galerías de arte ni en los centros comerciales, no se lo imaginarían, supongo. Y luego, a nivel de música, porque sí que hemos visto que hay muchos carteles, pues, sobre todo del bar y demás, claro, lógicamente la selección es muy subjetiva y muy tuya, porque intentas representar un poco. Si nos puedes explicar por qué has puesto los pósters que has puesto. Sí, bueno, a ver, reconozco que he tirado a mis gustos, por ejemplo, de los Misfits, que hay varios, y los Cramps también. Son grupos que desde que tengo 15 años me han flipado y hoy por hoy incluso también los oigo. Y bueno, sí que he pasado en infinidad de bandas. De hecho, hasta los Guns N' Roses tocaban en esta sala y desde luego no los iba a incluir aquí porque no tiene nada que ver con el punk, yo creo. Aunque ellos también dirán que sí, que su actitud era punk y tal, y volvemos a lo mismo. Pero vamos, sí que no ha sido tampoco al azar, ha sido más gustos míos personales y bandas, muchas de las bandas las he visto en directo también pretendía eso, que fueran bandas que yo también había visto y por ser más honesto también con lo que estaba representando y básicamente pues eso, los coloqué como veis y los arrugué un poquillo algunos para que parecieran un poco más real y nada, también añadí un poco de serrín y de confeti a la sala, pues como fuera una sala normal. Luego la guitarra también como elemento, que fue mi primera guitarra y de hecho no, me parece que ni funciona, la coloqué ahí, está atada al suelo, por si alguno la quiere robar que lo sepa y nada, la añadí pues eso como pues para añadir un poco más de atrecho a la instalación. Sí, porque además, por ejemplo, la cartelería, además de, porque lógicamente queda adecuado, también es un poco la síntesis del propio punk, porque claro, estaban los fanzines, la cartelería, ¿no? También es un juego. Exactamente, en esa investigación y muchos de los carteles los tuve que, a nivel diseño, los tuve que un poco arreglar, que digo yo, y sí que lo que dices tú, el tema de los fanzines estaban muy vivos en esa época y yo lo recuerdo incluso, que era, vamos, las biblias del boom, los fanzines, vaya, o sea que ya te llegaba toda la información, el internet de la época. Porque una pregunta que creo que no te hemos hecho al principio es ¿por qué has elegido el punk para hacer esta reflexión? No sé si lo veías claro con este movimiento o podía haber sido otro género musical. Podía haber sido otro, la verdad que podía haber sido otro, que claro, no me considero punk tampoco, ni, o sea, pero sí que podía haber sido otro. De hecho, tengo en mente hacer de otro movimiento que también me gusta mucho y tengo como idea de hacer algo también con otro movimiento totalmente, bueno, parecido, pero no igual. Sí. Y bueno, por ejemplo, hablando de las pegatinas, a mí lo que ya, pues por ahondar un poco por el tema de las contradicciones, sí que me llama la atención, por ejemplo, la pegatina de Blondie, porque hay un tema de Blondie que hace unos cuantos años la versionó una banda que se llamaba One Direction y empezamos otra vez con el contraste que luego en la sección de la muerte hablaremos, pero no deja de ser curioso como una, pues en este caso una banda punk que ha tocado pues, en estos bares, sea versionada por One Direction. No, totalmente, pero puedes encontrar muchísimas cosas. Desde luego, esa puede ser una. En los propios Ramones, Johnny el guitarra era de derechas y los demás eran de izquierdas. En fin, que puedes encontrar millones de contradicciones así en el punk. Yo las he visto de cara, o sea, cosas así bastante, muchísimas. Que eso se encuentra muy a menudo. Pero yo creo que al final yo la reflexión que hice es un poco que al propio punk todo eso le gusta, ¿sabes? Como que le encanta y que se ríe un poco de todos nosotros de que, ¿por qué no? ¿Sabes? Pues si quiero hacer esto, pues lo hago y ya está. Sí, por ejemplo, yo a los Ramones tengo que admitir que los conocí por la película de Jimmy Neutron, que salían versionando a Blitzkrieg Pop, que salían ahí haciendo el canelo. Entonces, es un poco lo que dices tú, de reírnos de nosotros, pero claro, no en los 70, sino ya en los 90, en los 2000, 2010, 2020, es un poco la eterna revisión, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí, sí. Y será así por siempre. Vale, no sé qué es lo que van a enlazar ahora. ¿El qué? ¿Pasamos a la muerte o no muerte? Es que, sí, bueno, porque en relación a lo que estabas diciendo de estas ideas contradictorias, no sé si, por ejemplo, lo que has mencionado de que un grupo pues, pop actual haga una versión de una canción que es considerada punk, ¿eso es, forma parte de que el punk está muriendo o que realmente es algo que lo mantiene vivo y que lo está como transformando? Porque también entra dentro de esta contradicción que también nutre el propio punk, ¿no? Como has dicho. Sí, ambas cosas un poco. Sí que es... Yo por eso le digo su supuesta muerte, que no muerte, porque si no morirá nunca como cualquier otro movimiento, que siempre que haya una persona que le guste o que se compre un disco, que lleve una camiseta, o que pues estará vivo, entonces cómo se va a matar algo que es imposible. Pero en sí un poco como su contradicción y algo que no le gustaría nada al mismo, ¿no? De inicio. Entonces sí que... Se puede considerar como una especie de supuesta muerte. ¿Y eso crees que puede influir a la hora de los prejuicios que se tiene sobre el punk en general? O sea, ese contraste del movimiento original con, pues eso, con verlo en películas, en anuncios de automóviles. Yo lo que he visto en mi persona hablando con gente y gente que, amigos que se autorreclaman punks ellos mismos, no les gusta, por lo que he visto. Sí que lo critican mucho. Es como en plan de, está el H&M, camiseta de los Ramones, de no sé qué, de los Sex Pistols, de, ¿cómo puede pasar esto? Bodies de bebé con los logos de los Death Kennedy y tal. Y esas cosas no les gustan a los que se autodefinen como punks. Eso es lo que te puedo decir bajo lo que veo. A mí, desde luego, personalmente, pues a mí me da igual. E incluso me hace gracia y me parece como bastante interesante sociológicamente. Bueno, ya que te parece interesante sociológicamente, pues explícanos los maniquís. Los maniquís, como ya con el spoiler que he hecho al principio, pues eso es la recreación del punk en los centros comerciales y su degeneración, por llamarlo así, y cómo esa estética se mantiene viva de cuando inició fue una transgresión total y una antimoda y acaba como parte de la moda, incluso la moda masiva, la moda de consumo masivo, o sea, la moda de que en H&M te compras esa ropa por 20 euros la prenda o 15 euros, más o menos, o sea, o lo que sea. Quiero decir que no es de inicio cuando la ropa esta, que era totalmente exclusiva y que uno mismo se hacía, y que se reclamaba un poco el individualismo y el yo personal, como yo soy capaz de hacerme el do it yourself que decías tú, y como es todo lo contrario. Entonces es esa visión, esa recreación, por eso los maniquís. Claro, sí, porque además, por ejemplo, el punk sí que se basaba mucho en el yo en contraposición con el nosotros, que por ejemplo sí que lo defendían más los hippies, pues el movimiento de los 60 en los Estados Unidos. A mí es que me llama mucho la atención el tema del maniquí, porque podrías haber puesto, por ejemplo, la ropa de este estilo, pero es un poco la representación de... ¿Queréis ver la ropa que hay de verdad y cómo está expuesto de verdad? O sea, el producto, ¿no? O sea, lo querías exponer un poco el... Es que esto te lo vas a encontrar de verdad en una tienda. Claro. Y la verdadera esencia de esto, hace 30 años, era totalmente opuesta. Exactamente, sí, sí. Lo has dicho tú mismo. Sí, sí. Es como, además, hacer algo, o sea, poner algo de moda o hacerlo trendy, algo que en teoría es como era como antisistema. Exacto. Que realmente luego está pasando con más movimientos, pues muchas tiendas de ropa pues meten con el ecologismo, el feminismo, pues están haciendo de esos movimientos algo más comercial, que hasta cierto punto a nivel pues igual difusión está bien, pero hasta qué punto quieren hacer eso si luego están haciendo cosas que son contrarias a lo que... Claro, exactamente. Ahí haces o sea, rompes una lanza, pero bien, además, porque es que es así. O sea, lo que de inicio utilizas un poco lo que se nace como algo totalmente contrario a ir por ahí, y lo estás utilizando para comercial, darte a conocer, pues, en fin, para vender, para montas un concierto con el emblema feminismo o lo que sea, y realmente lo estás haciendo para atraer gente, estás siendo totalmente demagogo, no sé, es como contrario. Ibas por un poco por ahí, ¿no? Sí, eso es. Sí, sí, pues sí, sí, totalmente. De acuerdo. Y ahora, por ejemplo, que hablas de producto, hay una cuestión, porque siempre que se habla, o casi siempre que se habla de punk, es Estados Unidos y Reino Unido, pero por ejemplo aquí en España te vas a comprar la misma camiseta de los Sex Pistols, que te la puedes comprar en India, que te la puedes comprar... Es un poco el contraste de ese producto que se suponía que era diferente y esa expansión, que de hecho incluso degenera un poco el punk, por ejemplo, en España. O sea, tú hablas de los Sex Pistols o de Clash y es mucho más probable que conozcan eso a que conozcan la banda Trapera del Río, a Caca Deluxe, claro, o demás. Es un poco cómo se come todo lo anglosajón al español. A ver, no es que se coma así, sino que directamente son los, un poco, iba a decir, el emblema nace de ahí, o sea, es como, y todo lo demás son vertientes. En Japón hay muchísimos grupos punkis muy guays, y en cualquier sitio, en España tuvo su movimiento, y entonces de ahí viene lo importante que es el movimiento en sí, porque salpicó a todo el mundo, hasta en Pakistán hay grupos punkis, o sea, hay... Que sean más conocidos los otros y que obviamente son a lo que más llega, es como todo. Pero eso pasa en otro, en el pop también pasa y en cualquier otro estilo, ¿no? Yo pienso que, salvo en el flamenco, que es así que podemos alardear de ser los reyes, lo demás no es así. Y obviamente. Luego, sí. No, que el punk, además de, bueno, siempre ha sido así reivindicativo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, hoy en día están las Pussy Riot, que igual hacen como, pues bueno, quizás no tan musical, pero más performativo. También es otra manera de un punk más activista, feminista en este caso. No sé qué relación viene con el punk más purista, si es que existe. Pues tampoco sé decirte, pero como tú bien has dicho, pues esa transgresión, ese intento de llamar la atención de una manera radical, pues ya pues se puede considerar punk. Entonces sí que tendrá ese elemento de igualitario, ¿no? Lo llamarlo así. Y entonces, por ejemplo, ahora ya en la etapa de muerte que consideras, ahora mismo, como, o sea, aparte de pues que se vende más como producto que como esencia en sí, ¿cómo ves el punk? ¿Cómo lo veo? Pues realmente lo veo en... Realmente que pienso que las tres fases realmente están vivas en sí, eso es lo que pienso, y que es según cada uno como interprete, o sea, y en el lugar donde esté, como bien decías, en España pues hay gente, punks que tiran más hacia grupos así más de aquí, pues van a la cabeza bolo, tal, todos los grupos de España, y otros... que lo viven de otra manera, y para un, es que es muy relativo, pero pienso que las tres fases están activas realmente. Y por ejemplo en el caso de Aragón, o sea, comentas pues Manolo, pues Arrebato, pero sí que son como casos muy contados. No, hay muchísimos grupos, no te equivoques, y como te digo, la denominación de punk abarca muchísimo, o sea, abarca garaje punk, crust, es que por Arrebato mismamente casi todo lo que pasa es punk y es muy variado. Noise, luego el post-punk, o sea, en fin, o sea, hay muchísimas bandas y bandas que no tan conocidas a lo mejor como Manolo, que están empezando, que son más underground, hay muchísimas. O sea, que está vivísimo el punk, o sea, realmente. Sí, bueno, yo quizá más me refería más que a cuestión musical, sí que es verdad que en las bandas sí que poco el tema de pues eso, de los locales, sí, de pues las radios libres, los fanzines, que eso sí que parece que está más... Sí, o han apostado un poco más por el formato digital. Sí, pero porque se ha transformado más bien, pero sí que hay chavales de... Yo he tocado con grupos de Barcelona, por ejemplo, en muchos sitios, me viene a la cabeza ahora con los últimos conciertos que hicimos con mi grupo, y tocamos con gente que era más de 20añera y hacían punk. O sea, te quiero decir que hay gente que lo sigue entendiendo como tal, aunque sean jóvenes. Y aunque no lo vean, ese aspecto analógico de antes no esté activo ahora, pero está, como tú dices, medios digitales, Instagram, tal, de otras maneras, los videoclips, en fin, blogs, todo esto. Pues me parece curioso porque quizás a la hora de ver la instalación como que parece que se da un vistazo al punk desde una manera un poco pesimista, ¿no? Por lo de la muerte y porque termina ahí con lo que es la comercialización y tal, pero sin embargo ahora hablas de ello y comentas que está vivísimo, entonces como que... Sí, es que ya te digo, como que yo realmente la reflexión final que hago es como que realmente el punk se escojona de nosotros y a pesar de estar en los centros comerciales, realmente es como el metapunk, que le llamo yo, en plan de que para ser aún más transgresor acaba en los centros comerciales, claro. ¿Me entiendes? O sea, ya es la transgresión de la transgresión. Entonces yo creo que sí que es bastante irónico y bastante gracioso. Entonces yo sí que no lo veo nada dramático, uh-huh. Al contrario. Porque tú, por ejemplo, el nacimiento del punk, por mucho que sea sarcástico, por así decir, ¿lo ves como un producto o lo ves como algo natural? Es decir, por ejemplo, la ropa, porque sí que es verdad que en muchos textos que se puedan leer, Vivian y Malcolm como que intentaban que sí, que el movimiento punk intentaban canalizar toda esa energía de los jóvenes y como generar un producto que se pudiese vender. Sí. Entonces, ¿desde el principio tú crees que era un producto o que es algo más natural? Yo creo que las dos son válidas. Que Vivian y Malcolm quisieran sacar tajada, que también es muy punk eso, por cierto, y está ahí y que se naciera como producto. Y luego también que hubiera punks que lo hicieran por antonomasia, porque ellos son por individualismo, por sus vidas marginales o lo que fuera, pues que les llevaban a ello de manera natural, les naciera en sí mismo, en su interior, también. O sea, creo que las dos cosas estaban ahí y son válidas las dos. De hecho, por ejemplo, Malcolm, con una historia que muchos conocerán, montó una de las giras de inicio que montó para dar a conocer a los Sex Pistols, fue en la Inglaterra, en los pueblos y lugares de Inglaterra más puristas y más cristianos, organizó una gira por esos sitios para llamar la atención, salir en la prensa y así, y le salió bien. Y le salió bien porque cancelaron casi todos los conciertos por la mala fama que tenían, en fin, empezaron a salir en la prensa y a partir de ahí luego todos los ficharon las grandes compañías porque dijeron, ostras, esto es algo que mueve mucho. O sea, era algo muy pensado, muy cerebral. Por ejemplo, pues Manolo Cabeza de Bolo, sí que es verdad que alguna vez sí que se quejan un poco de la repercusión que tienen a nivel musical. O sea, sí que es verdad que les hacen entrevistas y tal, pero como que el punk ahora mismo, pues claro, antes sí que pues, te hacías tu fanzine y demás, que era más, pero como que siempre se ha relegado un poquito, o ahora mismo, como que es un estilo que sí, pero no todavía, a nivel de medios digitales de música. Sí, no está tan activo. A ver, ahora son todo modas y ahora, como tú decías, ahora es mucho... El trap, por ejemplo, está muy en auge. Incluso tú has dicho al principio que era el punk del siglo XXI, o no sé cómo lo has definido. Entonces, son movimientos que vienen y van y a lo mejor son cíclicos y hoy por hoy sí que es cierto que no está en auge. ¿Tú crees que a lo mejor el pop sí que está más en auge que el punk? ¿O? A ver, desde mi punto de vista yo creo que el pop, por su propia definición, va a estar, o sea, siempre va a ser constante. Ya pasó con los Beatles y cualquier banda que salga de pop va a ser constante siempre, pues precisamente porque vas a tener algo detrás que va más allá de las personas. Claro. O sea, siempre vas a tener una multinacional que quieras que no, te va a meter en una revista o va a anunciar tu concierto, pero sí que es verdad un poco en el tema del punk, por ejemplo, un concierto de Manolo no lo ves anunciado en 15 revistas. Ya, pero por ejemplo, si viniera un grupo... no sé, sí, Manolo, cierto, sí. Claro, es más underground, desde luego, eso no cabe duda, sí, te doy la razón totalmente. Pero está muy vivo y Manolo Cabeza Olo tocan, ya que lo nombras, tocan en sitios tipo el Viña Rock y demás, y los ven 20.000, además que son colegas que de los que toco, y me lo han contado de Vía Voz, que tocan para 40.000 personas a veces, 30.000 personas, Manolo Cabeza Olo. O sea, que... Sí, o sea, claro, no, y chavales jóvenes viéndolos, o sea, chavales de 20 años y menos. O sea. Claro, no, si una, o sea, una cosa no quita la otra, que decir, pues que Manolo pueda, pues, y de hecho, si ya da un concierto aquí gratuito, me acuerdo que dio un concierto gratuito en unas fiestas del Pilar Manolo y llenó la plaza. Sí. O sea, que una cosa no quita la otra, yo era un poco más por el tema de los medios, porque claro, a nivel de punk sí que es verdad que, pues claro, como pasa en casi todas las modas, pues sí que es un poco un circuito cerrado. Pero que sí que van pasando los años, tienes excepciones, pero como que sigue estando ahí un poco a nivel, pues por ejemplo de Aragón, sí está un poco ahí que sí que no. O sea, ves una entrevista en Manolo y te sorprende. Ya. Ya, ya, puede ser, pero también te digo que a lo mejor esa es tu visión, pero realmente sí que está muy vivo el movimiento y sí que sé. Yo es, no sé, es lo que tú quieras un poco investigar y ver y encontrar. Entonces, sí que realmente sí que veo que si hacen conciertos, como tú dices, de un grupo. Si hace un concierto gratis, Manolo, se va a llenar seguro y demás. ¿En prensa que hacen menos caso? Pues puede ser. Puede ser que sí tenga razón. Luego también, yo creo que sale un poco en relación lo que has dicho antes de que al final un estilo de música no está tan cerrado y esto no es punk y esto es pop, sino que surgen todos estos movimientos. Exacto, y que no son grupos que están etiquetados. Entonces al final pues también se crea una especie de, claro, sí, de círculo, sí. ¿No? Yo por eso realmente todo lo identifico como pop. Te lo iba a decir antes, para mí todo es, el punk incluso para mí también es pop, es todo cultura popular. Y hoy por hoy está todo tan mezclado, como dices tú, que hasta los Strokes, por ejemplo, tienen trozos de canciones. Bueno, esto es punk, parece los Ramones, tal. Pues claro, son de Nueva York también, ¿sabes? Entonces, ahí lo has dicho muy bien, está todo como mezclado y al final, pues eso. Sí, ya tampoco existen los grupos marcados de ska. Sí que hay movimientos así, el rockabilly, por ejemplo, es un movimiento muy, muy cerrado y cosas así, pero al final ahora todo está un poco mezclado y hay bandas muy interesantes que surgen hoy por hoy que ves un poco mezclar de muchas cosas, incluso de a nivel generacional. Ahora muchos, yo tengo amigos veinteañeros que les da por los 90 y van como vestía yo cuando tenía 15 años, con Dickies, no sé qué, tal, bueno, está, ¿sabes? Como que se recrean esa vuelta a esas generaciones y se mezcla todo. De hecho, ahora, por ejemplo, que comentas lo de los 90, a mí me llama la atención que, por ejemplo, los Vaqueros Rasgados, que seguramente tendrán una herencia de la moda punk, son más caros que los normales. O sea, como ya hay, de forma implícita ya está el legado ahí. Sí, sí, sí. Pues ahí lo tienes, totalmente. Ese tipo de cosas son las que a lo que aludía con la última fase de la exposición. Y bueno, ya que estamos en la última fase, ¿hablamos de los dibujos o hablamos de los ojos? Porque yo tengo una pregunta relacionada con los ojos, porque, bueno, ha tocado en los ojos. De hecho, sacó un disco y lo dejaron. En la misma noticia, eran dos noticias, una buena y una muy mala. Y pues, en la descripción que tienen, creo que es en Bandcamp, que es la música que se ve y que se escucha, que yo creo que bastante acorde con esta propia instalación. O sea, es igual un poco un leitmotiv tuyo. No, no te creas. Realmente, bueno, lo vuelvo a los ojos, aparte que es algo que nace creativamente entre varias personas y entonces ya se entremezclan muchas cosas, pero tampoco yo no le veo el símil tampoco. O sea, por ejemplo, el tema de la música se ve y se escucha, por ejemplo, quizá lo tenía que haber tirado más al punk directamente un poco por el tema de la ropa, ¿no? O sea, que no solamente escuchas una canción de los Ramones, sino que estás escuchando esa canción de los Ramones y identificas un estilo de ropa. Sí, sí que tiene implícito el aspecto estético y de la moda muy, muy, muy activo, ¿no? Sí que es cierto, sí, sí, sí, pero eso siempre. Pues ahora voy a hacer ya alusión a los cuadros y quería preguntar por qué has elegido precisamente ese dibujo del Éxtasis, ¿no? De Bernini. A ver, sí, realmente, si te digo la verdad, tampoco es. Simplemente es la última individual que hice, que se llamaba Gothic Éxtasis, y son dibujos a Wallivic de la escultura de Bernini, El Éxtasis de Santa Teresa. Y aquí es una función puramente funcional, valga la redundancia. Es decir, que intentan recrear lo que es una galería de arte. De hecho, también el marco así rococó también tiene una importancia bastante vital, porque aún le da como más un aspecto más rimbombante a la obra y va con un aspecto, o sea, puramente estilístico. Y también, bueno, lo que aparece delante de los maniquís, ¿no? Como esas barreras que nos podemos encontrar en cualquier museo también, o galería de arte. Sí, exacto, de como considerarlas un poco piezas así intocables de museo, sí, de que están ahí, todo lo contrario, era un poco un blanco y negro con el inicio y el final, un poco era un poco esa intención. Porque, por ejemplo, ¿sigues viendo el papel de los museos y las salas de exposiciones necesario, por ejemplo, para exponer este tipo de cosas? que si lo veo necesario... Ahora mismo, en el siglo XXI, porque es la eterna cuestión, porque tenemos infinidad de lugares y casi siempre puedes ir andando y las medidas de seguridad de relación interpersonal no sueles tener problemas. Y entonces, que no te he oído bien... Que si sigues viendo, porque claro, aquí pues hemos puesto en el centro de historias, Aguas es puesto en el centro de historias, ¿sigues viendo este tipo de lugares en el siglo XXI, la eterna revalorización, el mundo digital, un lugar físico necesario o no? Sí, que lo veo necesario y creo que tiene que estar, claro. La visita al museo, tío, creo que tiene que estar así, por muy virtual que se pueda... a recrear algo de una manera muy realista, así que creo que tiene que estar el... Igual que tiene que estar el libro para leértelo y no empaparte únicamente de lo que te proyecta este aparato que tenemos en las manos todo el rato, sino que lo veo necesario, sí. No, además que pues el museo también se le podría dar esta vuelta de nacimiento, vida y muerte y de cómo ha ido cambiando. Y lo que conocemos hoy en día, sobre todo durante el confinamiento, que... hemos tenido tantos directos de Instagram, bueno, de los que somos en parte culpables, la verdad, pues también cómo está cambiando y es también esta metáfora de lo que estamos viendo hoy en día, realmente se parece a lo que se pensó en un momento. Tampoco era una pregunta, era simplemente una reflexión que también se podía dar como esta, ¿no? Pues sí, pues también es así, claro. Sí. Si es que al final sí, es una analogía total de la vida en sí, la exposición. Así que sí, totalmente de acuerdo. Pues llegando a la muerte o no muerte, igual podemos llegar al final, lo que sí que sería esta charla, que no sé si hemos hecho al principio, pero vamos a dejar un espacio para preguntas por si queréis hacer. Acercamos el micro y... Sí, y yo me está. Levanto y si tenéis alguna pregunta a alguien. Y si no, pues no, lógicamente. Es que has dejado todo muy claro. Hombre, o sea, me gustaría hacerles una pregunta al público, si puede ser, ya que al principio decías sí, que yo, con mi intención con la exposición, esperaba que realmente se viera un poco lo que he explicado de manera un poco directa, un poco como decías tú, que si, ¿cómo lo has llamado? ¿Que activo o pasivo? No sé cómo sí, lo has llamado. El rol activo. Que estuviera más presente, que si me dijerais si, viendo la exposición, se refleja un poco de lo que estaba hablando. ¿Os recuerda menos si conocíais tú, Carlos, por ejemplo? Sí que conocías la sala de Nueva York, supongo. Sí, si Giri sí que se lo conocía, pero no conocía la tienda de Macron. Vale. Y sí que se veía, bueno, no conocía eso, pero sí que más o menos veía la idea, la musealización y comercialización del mundo. Vale. Los demás, como no dicen nada, yo supongo que no lo habrán captado. Porque, ¿cómo notas la acogida, aparte de lo que te han comentado y lo que puedas tú pensar, en general de la exposición? ¿Crees que, no sé, cómo sientes que ha sido? A ver, yo estoy muy contento y también tengo que agradecer mucho al Centro de Historias, bueno, y vosotros también por el apoyo que me habéis dado con interesándoos por la exposición. Y sí que la repercusión que ha tenido y el pulso un poco que le he tomado a la exposición, sí que estoy contento. Sí que esperaba más que se viera un poco más claro lo que comentaba. Eso sí que, por lo que he visto, parece que la gente no lo capta de primeras. Y es lo... Creía que era como muy obvio, incluso. Creía que era súper obvio. En plan, esto es lo de... Y ahí me equivoqué, que no era tan obvio. Pero cosa que tampoco me desagrada, sino que me parece curioso. Y que también prefiero que el que lo quiera, el que lo supiera, que lo haya visto muy bien, y el que no y quiera investigarlo o se ha enterado ahora, pues de maravilla, porque así, oye, le da una visión o una información que a lo mejor no tenía y le puede interesar. Genial. Pues dicho esto, yo creo que llevamos ya más o menos la hora, porque hemos empezado al final bastante puntuales. Así que, bueno, en primer lugar, Bertrán, muchas gracias por haber accedido. En segundo lugar, al Centro de Historias, que la verdad que es un verdadero placer que nos dejen hacer algo así, además de primeras. Y, por supuesto, a vosotros por haber querido venir. A ver, bueno, en este caso no hemos pasado calor, pero ahora nos va a tocar pasar calor otra vez. Y eso, subiremos este vídeo a YouTube y también lo subiremos en formato podcast, por si lo queréis pasar a alguien o lo queréis ver otra vez. Y lo dicho, que muchas gracias por venir a las tres partes. Muchas gracias.